Podríamos definir al ADN como el libro que contiene las instrucciones de la vida, una molécula con forma de doble hélice que todo ser vivo tiene, desde las bacterias más simples hasta los animales más complejos. Cada molécula de ADN está formada por secciones de genes o instrucciones. En las personas, por ejemplo, los genes pueden influir en el color de los ojos, la altura o la forma del rostro. Tus genes son el resultado de una combinación del código genético de tus padres, es decir, tu libro de instrucciones presenta características de ambos. Sin embargo, a veces estas instrucciones presentan errores y algunas de sus fallas podrían causarte serias enfermedades. Ahora piensa un momento en un mundo donde podríamos corregir estos errores, reescribir nuestro libro de la vida para arreglar, por ejemplo, aquellas instrucciones que predisponen a ciertas personas al cáncer, editar los genes de enfermedades hereditarias o incluso usarlo en otras especies. Podría ser usado en el desarrollo de animales mejorados o en plantas, reescribiendo el código genético para tener cosechas más nutritivas y resistentes. ¿Qué pasa si te digo que esta tecnología existe actualmente? Se conocen diferentes métodos de edición genética desde hace décadas, aunque la mayoría caros y difíciles de hacer. Pero el año 2012, dos investigadoras encontraron un método más sencillo, barato y efectivo. Tecnología que, a pesar de estar en periodo de evaluación en varias de sus aristas, ha logrado grandes avances en poco tiempo. Se llama CRISPR-Cas9. ¿Quieres saber cómo funciona? Les doy la bienvenida a Punto Científico. Punto Científico. Para cualquier célula, los virus son una amenaza de todos los días. Pero en el caso de un organismo unicelular, como las procariotas, un ataque viral normalmente termina con la muerte. La infección comienza cuando el virus se adhiere a la capa externa de la célula, introduciendo material genético al interior de la misma. Por medio del uso de las estructuras celulares, el virus podrá replicarse sin problemas, finalizando con la destrucción de la célula para liberar las nuevas copias del virus. Para evitar que esto ocurra, algunas bacterias y arqueas poseen un sistema inmune conocido como CRISPR, también llamado repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente interespaciadas, por sus siglas en inglés. Las secuencias del CRISPR contienen fragmentos del material genético de virus que han atacado en el pasado. Es así como el organismo unicelular puede detectar y destruir futuros invasores al comparar el material sospechoso con la información antes recabada. Este mecanismo, originado por la evolución en algunos organismos unicelulares, se comenzó a investigar y es usado en el método CRISPR-Cas9 para detectar con precisión la secuencia de ADN que será modificada. Luego, una enzima llamada Cas9 se encarga de cortar la sección de ADN ya localizada, la que al mismo tiempo se modificará y será intercambiada por una secuencia diferente, por ejemplo, reemplazando un gen defectuoso por uno saludable. Así como algunos científicos están trabajando en la edición del código genético de los mosquitos con el fin de eliminar las características que posibilitan el transporte de la malaria, también existe la posibilidad de usos menos éticos del método. Los genes podrían ser editados en embriones humanos para alterar sus características físicas. Al diseñar un bebé, no solo se afecta las cualidades del futuro individuo, sino que también a las de sus descendientes, y por lo tanto a la evolución humana. El mismo principio aplica en la creación de mascotas diseñadas. A pesar de los múltiples beneficios, también existen algunas preocupaciones que se deben considerar. Aunque se ha llevado a cabo varios experimentos de forma exitosa, actualmente se sigue evaluando los límites de aplicación de este método, que para algunos podría ser recordado como el avance biotecnológico más importante de nuestro siglo. Hasta la próxima semana. Esto fue Punto Científico, el micropodcast semanal de Deep Ciencia, bajo la conducción de Fabián Iglesias. Más información en puntocientifico.cl. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Más contenidos de divulgación en deepciencia.cl. Deep Ciencia, todo un mundo por divulgar.